Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy empezamos septiembre, las personas empiezan sus clases en el colegio, institutos, universidades, en sus trabajos, pero empiezan los problemas y es que hay gente que se va a poner a simpear. Y eso es de lo que voy a hablar hoy, del simpeo. Hay una iniciativa que he visto por casualidad en internet estos días y se trata del Not September, no simpear en septiembre, aunque yo os voy a animar a no simpear y a quitarse ese hábito. Y es que el simpeo es la lacra del siglo XXI. Este podcast está dedicado al hermano pequeño de un amigo que sé que vas a escuchar este podcast porque te lo van a pasar y si no te lo voy a pasar yo. Bien, pues el hermano en cuestión es un simp, pero el problema es que es el simp premium, el simp supremo. El chaval le da todo, simpea en el mundo real, simpea en internet. Con sus 19 años lleva un año que está suscrito a todo, a canales de Twitch de boob streamers, a OnlyFans de chicas, pero que un chico le deje dinero en el OnlySims a una chica, no sé qué se le pasa por la cabeza, de verdad. Ni qué decir tiene que me he reído de él delante de mi amigo, y espero que lo que le dije se le haya metido en la cabeza, pero lo repito aquí, y creo que voy a hacer varios podcasts al respecto. Por mucho que le dones a una chica, no va a salir contigo y no te la vas a follar. Lo que seguramente hará esa chica con tu dinero es quedar con su malote, su Chad, su Tyrone, se va a comprar unas pizzas o unos porros y se va a tirar al malandro de turno y tú no has conseguido nada. Lo que tenéis que hacer es no prestar atención a chicas así. Si no las prestas atención y no las das tus recursos, lo que pasará es que no van a ganar dinero y no vas a alimentar su ego. Porque eso también es alimento para su ego. Y voy a poner un ejemplo. Si una chica no es muy agraciada y digamos que es un 2, se maquilla y aumenta su belleza metiéndose un kilo de maquillaje. La sigues y la das dinero y eres uno de sus simps. Alimentas su ego y ella piensa que es más guapa de lo que es porque tú se lo dices y le das like a todo lo que hace. Y ya no es una chica que es un 2 que buscará a un chico que es un 2. Buscará a un chico que sea un 7 porque ella lo vale. Lo del tema de utilizar complementos para aumentar la belleza me recuerda a un capítulo del Príncipe de Bel-Air donde Will Smith sale con una chica que al final se acaba desmontando entera. Se quita las uñas, las pestañas, se desmonta entera. Hoy pasa lo mismo con las pestañas falsas, las uñas falsas esas de acrílico que son horribles, el maquillaje que aumenta la belleza como esas chicas coreanas. De verdad, buscad vídeos de chicas coreanas que tienen como 50 años, pero después de maquillarse parece que tienen 20. El simpeo es el pedestal de la columna de la atención. Si le quitas ese pedestal, la columna se va a tomar por el culo. Y luego está lo del tema de que les dan dinero a esas chicas. O sea, es una cosa que a mí personalmente no me entra en la cabeza. O sea, te matas a trabajar como un cabrón para darle dinero a una desconocida. Y voy a hablar ahora de dinero. Tengo podcast hablando de cómo ahorrar dinero. Dinero para ti. He hablado del kakebo y de cómo he logrado ahorrar dinero y dejarlo aparte para el tema de mi perro y algún capricho. El kakebo es un compromiso personal, por llamarlo así, que empieza el día 1 de enero y el año pasado creo recordar que lo compré en septiembre para empezar en enero, lo que me recuerda que tengo que buscar a ver si lo tienen para comprarlo. Yo os aseguro que si no os dejáis dinero en el OnlySims ni en suscripciones estúpidas, cuando acabe el año vais a tener bastante dinero para daros unas buenas vacaciones o para alguna emergencia. Así que ahora que empieza septiembre, vuelves al trabajo o a los estudios, deja de simpear. Que ellas vean que sus simps bajan y verás cómo empiezan a tener miedo porque el dinero y la atención de los simps van a empezar a escasear y se van a tener que poner a trabajar de verdad. Verás cómo empiezan a temblar cuando bajen sus subs. Y de momento, el dinero de las suscripciones, ahórralo, y cuando veas en mi canal de YouTube que ya tengo el nuevo Kakebo, eso significa que ya puedes ir a buscarlo y hacerte con el tuyo. Yo te adelanto que vas a lograr un buen dinero para ti y va a cambiar tu vida. Y recordad, como siempre, seguirnos en las redes sociales, suscribirte a todo, darle a like y comentar para ayudarnos a crecer. Estamos en X, red social antes conocida como Twitter, como guardián-celta. Nos podéis donar en Bitcoin y en Litecoin, las direcciones están en la descripción del podcast. Estamos en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com y en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Rayleverse Corp, donde os traeremos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.